música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Música sin clasificar los invita a jugar. O sea, a jugar con el tiempo, aquel de la infancia, con el clima que tenía la vida en aquel entonces, tan diferente para unos y para otros. Este niño estaba a cada minuto enamorado de la vida, en un cine. Millones de chicos de América del Sur conocen esto que ahora canta la argentina Ligia Piro. Vendo este monigote, se lo vendo por dos reales. Vendo este monigote, se lo vendo por dos reales. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Cómprelo, doña Juana, que le vendo cosa buena. Cómprelo, doña Juana, que le vendo cosa buena. Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Thank you. usted. Y si salta medianoche, doña Juana, no se asuste. Y si salta medianoche, doña Juana, no se asuste. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Este monigote se lo vendo por 2 reales. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. We'll be right back. y del circo a esta cueca donde el protagonista es un curioso gusanito. Los padres piensan a sus hijos, hablan de ellos, aprenden de ellos. Julián me eleva, me transporta lejos. Solo una mirada, con un gesto, y no me pide nunca nada a cambio, solo mis besos. Lo miro y me refleja tantas cosas, mi madre con su ausencia que devora, la sueño cocinándole caricias, qué cosa loca. Él me hace descubrir que hay otros mundos, que hay cielos nuevos, que hay otros colores, que esto no está tan mal, que pese a todo, aún se puede soñar viendo su rostro. Sorprende a cada paso y lleva iluminada esa sonrisa con la que compra y vende tantas cosas como mi vida. Ni qué decir cuando lo abrazo todo y quedo aprisionado en sus aromas. Siento tocar el cielo con las manos. ¡Qué cosa hermosa! Él me hace descubrir que hay otros mundos, que hay cielos nuevos, que hay otros colores, que esto no está tan mal, que pese a todo aún se puede soñar. Refleja tantas cosas. Él me hace descubrir que hay otros mundos. Y aquí, una madre que piensa a su hijo y lo ve creciendo. Ay, cómo saben los niños que nada saben. Bello, el camino es bello. Créeme, niño, el camino es bello. No te derrumbes si es desparejo. Busca tus ojos en los espejos. Mírate libre, niño, y entero. Mírate franco, mírate bueno. Cree en ti mismo y en tus esmeros. Prueba tus alas y ensancha el vuelo. Que aunque parezca duro e incierto, el camino es bello. Miro tus ojos dulces, tus ojos grandes, tus ojos buenos, tus ojos graves, tus ojos bellos. Miro tus ojos y me sorprendo de lo que veo, que están sabiendo. Los niños saben, niño, comprendo. Pero aunque sepas, no tengas miedo, el camino es bello. Bueno, el amor es bueno, creo. El amor es bueno y es infinito si es justiciero. Nos hace libres de pensamiento, nos ennoblece, nos da sustento, nos da esperanza, por eso es bueno. Tendrás razones para creerlo. Cuando hay amor, el camino es bello. Aunque parezca duro e incierto, el camino es bello. Quiero que me prometas que cantarás tu canción sincera, que cantarás con tu vida nueva, que cantarás con la vida entera. Solo es posible cantar pequeño cuando se tiene un hermoso sueño. Sabrás entonces que no te miento, el camino es bello. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Recién el Chango Espaciuc le ponía infancia al clima generado por Teresa Parodi. Para el cierre, imaginamos una infancia perpetua. Thank you. En Música Sin Clasificar escuchamos Nuevo Cinema Paradiso por el trío de Máximo Faraó. Luego a Ligia Piro haciendo El Monigote, Juego de Niños del Cirque du Soleil y Jorge Cumbo que hacía su cueca del gusanito. Después el tucumano Lucho Hoyos traía a Julián y Teresa Parodi en vivo cantaba para Ezequiel, Creciendo. Luego, allí en Misiones, Chango Spasiuk traía Infancia. Y Poppy Spatoco compuso para Aura, Infancia Perpetua. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música Sin Clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.